Listen. Entiendo que me pasa. Mira, no estoy en casa. Esta mierda no te alcanza, esa mierda no me alcanza, No entiendo qué me pasa, Mira, no estoy en casa, Esa mierda no me alcanza, Esa mierda no me alcanza, Gati, gati, le digo a tu gari, gari. Fumando mierda son el puto Nagi, Nagi. Choco, choco, extraño a mi hermano. Reina ya no sale, no tiene con quien. Naga, haki, haki. Si es que no quieres llorar todo el tiempo, haki. Si es que no disfrutas el momento. Mastil, bajen el mastil en el momento. Damn girl, ese culo está bien puesto y, No entiendo qué me pasa, Mira, no estoy en casa, Esta mierda no te alcanza, Esa mierda no me alcanza, No entiendo qué me pasa, Mira, no estoy en casa, Esa mierda no te alcanza, Esa mierda no me alcanza. Hey, horror como Daredevil. La chica quiere ser mi queen, bring on the devil. Relleno a ti escuchando Queen por mi bitch pretty, pretty face that shit, puta lo veles, no ves los niveles, frío, nieve, nieve, conecta otro server, se ve que no puedes, no ven en el BD. Debe ser que hay mierda en los genes, de verdad me dueles, de verdad yo genes. Como de Daredevil, la chica quiere ser mi queen, bring on the devil. Relleno a ti escuchando Queen por mi bitch pretty, pretty face that shit, puta lo veles.